Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. Muchos nos hemos sentido perplejos e incluso desorientados al no entender a nuestro hijo adolescente. Quizás nos hemos preguntado, ¿qué estoy haciendo mal? Sabemos que aunque no existen padres perfectos, el amor por los hijos sí lo es. Sin embargo, notamos que la adolescencia es una etapa un poco difícil. Stephanie Campos conversa con nuestro director, Sixto Porras, sobre el tema ¿cómo manejar la rebeldía de un adolescente? Escuchemos. Hoy en su programa de Enfoque a la Familia tenemos el tema ¿cómo enfrentar la rebeldía de un adolescente? Quizás muchas veces los padres se sienten impotentes y se preguntan ¿qué estoy haciendo mal? Ante las diferentes reacciones, palabras, gestos y formas de ser y de actuar de nuestros jóvenes. Por eso hoy con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, vamos a abordar este tema. Bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Lo primero que uno tiene que recordar es ¿cómo era usted cuando era adolescente? Uh-huh. Esto nos permite reencontrarnos con nuestro adolescente y comprenderlo mejor. Y este tema me emociona. Bueno, ya mis hijos superaron la adolescencia y creo que tengo algo de experiencia, ¿no? Sobre el tema, porque ya veo el fruto de un adolescente que despertó. Y esto nos permite traer esperanza a quienes tienen hijos adolescentes. Pero también nos permite en esta entrevista preparar a los padres que tienen niños o preadolescentes porque podemos ayudarles a prevenir esos momentos difíciles. Así es, cuando ya alguien, un niño o una niña deja de estar en esa etapa para convertirse en un prejuvenil y luego en un adolescente, el cambio no solamente es para la persona sino para sus padres. ¿Cómo podemos empezar a trabajar para que ambas partes lo logren de la mejor manera? Muy bien, vamos a comprender el escenario. Normalmente cuando el adolescente llega a esa edad donde comienza a adolecer, es decir, donde comienza a experimentar dolor por la pérdida de aquella niñez que se fue, donde de repente quisiera regresar a esas sensaciones que un día tuvo de niño y que ahora ha comenzado a dejar de lado, ya no se ve propio, ya no se siente en esa etapa, está viviendo una transición. Entonces eso duele, porque es soltar. Aparte que le duele el cuerpo, le duelen los huesos, le duele no comprender por qué le pasa, le duele no saber por qué se siente deprimido, porque en otros momentos está alegre. Simplemente está despertando físicamente en un cambio que lo está envolviendo a él en una etapa donde deja de ser niño para convertirse en adolescente. En este contexto, los padres al mismo tiempo podrían ya estar llegando a la adolescencia de los años grandes, que son entre los 40 y los 50. Es decir, donde el padre también está enfrentando algunos cambios y requiere también que nosotros nos podamos ubicar sintiéndonos seguros, firmes, claros para poder ayudar a nuestro hijo, ¿no? O a nuestra hija. En tercer lugar, nosotros tenemos que comprender que es una etapa que, en la cual se entra y la cual termina, tiene que terminar. Yo ya no quisiera hablar de edades porque hoy hay una gran confusión respecto a las edades. Tristemente la adolescencia se ha extendido más, lo cual es un error, porque entonces encontramos jóvenes que tienen más de 20 comportándose como adolescentes, lo cual se llama inmadurez, y quiero llamarlo de esa manera. Es decir, la adolescencia para mí debería estar enmarcada entre esos 14, 15 años y 18 años. ¿Por qué? Porque en esa edad, donde está viviendo la adolescencia en plenitud, se están determinando cosas cruciales para su vida. Termina secundaria, entra a la etapa universitaria y tiene que elegir qué estudiar. Y está en medio de la crisis. Es decir, en medio de la crisis de la adolescencia, tengo que elegir qué estudiar. Para eso tiene que tener varias preguntas resueltas. ¿Quién soy? ¿En qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cómo me proyecto en el tiempo? Esto significa que los padres tenemos que despertar antes de tiempo y ayudar a nuestros hijos y a nuestros preadolescentes a despertar, a tener hambre por saber ¿En qué son buenos? Descubrir cuál es su inteligencia dominante, cómo se ven proyectados en el tiempo, ayudarles a construir sueños desde que están niños para que aprendan a manejar sus sueños que van evolucionando con el tiempo. Cuando se entra a la adolescencia, nuestros hijos tienen que entender claramente que es una etapa que comienza y termina. Tienen que comprender qué es lo que les está ocurriendo para poderlo interpretar o por lo menos saber manejarlo mejor. En tercer lugar, nosotros los padres tenemos que comprender qué significa la adolescencia y cómo yo debo acercarme ahora a mi hijo. Errores que cometemos los padres. Quiero tratarle como un niño y ya es un adolescente. Quiero darle la mano y él me la suelta, ¿no? Quiero guiarlo y él quiere ser él. Quiero decidir por él y él necesita decidir por él mismo. Entonces quiere decir que mi acercamiento a mi adolescente tiene que ser desde un abordaje diferente. Tengo que verlo de manera diferente. ¿Cómo un padre de familia puede hacer ese balance para tampoco descuidarlo, pero tampoco sobreprotegerlo tanto? Porque también para él es difícil soltar ese hijo que viene estando muchos años a su lado. Las comunidades más antiguas, los pueblos más antiguos, el pueblo judío y otros pueblos, tienen ceremonias que marcan el fin de las etapas y anuncia el inicio de una nueva etapa. En nuestro contexto hispano, ese paso de niño a hombre o mujer no se vive porque hemos dañado la sexualidad, la hemos contaminado, la hemos hecho mala, ¿no? En el pasado, y espero que eso no se repita. Cuando un joven entraba en su adolescencia, lo llevaban donde trabajadoras del sexo y decían para que lo convierta en hombre, y lo que causaban era traumas en el joven y convertían a este joven en un machista donde cree que puede jugar con el sexo, lo cual ha llevado como consecuencias que tengamos enfermedades como el SIDA, enfermedades de transmisión sexual que lastiman el resto de la vida. Bueno, nuestra sugerencia en Enfoque a la Familia es que haya una ceremonia de familia donde el padre y la madre puedan bendecir a su hijo y le ayuden a entender que está dejando la niñez para entrar a una nueva etapa. Esto ayuda a los padres también a ubicarse que sus hijos ya no son niños y que deben tratarlos de manera diferente. En esta etapa ocurre una circunstancia particular donde el joven entra en un estado de rebeldía. Una rebeldía que los expertos han dicho que ayuda a los padres a ubicarse. Si la etapa de rebeldía no se da, los padres siguen pensando que es un niño. Y entonces le tratan como niño, deciden por ellos, actúan sobreprotectoramente e impiden el crecimiento del adolescente, porque el adolescente tiene que irse apoderando. Y aquí también cambio el término adolescente. El niño tiene que irse empoderando progresivamente, el adolescente tiene que irse empoderando progresivamente para alcanzar su independencia en la edad correcta y tomar la actitud correcta frente a los desafíos de la vida. Este es el proceso que debemos de entender. Por lo tanto, la rebeldía del adolescente se va a manifestar en preguntas como ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo si otros lo hacen? ¿Cuál es la confusión que él tiene? ¿Veo que mi cuerpo ahora es más grande que el de mi papá? ¿Tengo más músculos que mi papá? ¿Soy más alto que mi papá? ¿Me siento fuerte, hombre, valiente? No tiene la experiencia ni tiene la sabiduría todavía necesaria para enfrentar la vida. Es donde él se le hace una complicación. Doy un ejemplo. Daniel peleaba kickboxing, ¿no? Y en un momento de su adolescencia, luego de unas peleas, él iba a ir al estadio a ver un partido con un amigo. Entre el lugar de las peleas y el estadio, que no era una distancia muy extensa, hay una zona urbano marginal que evidenciaba un peligro posiblemente de asalto. Bueno, ellos salieron tan emocionados de la pelea que podían enfrentar el mundo entero, ¿no? Él me llama para informar que va para el estadio, le digo que me espere, que yo lo voy a llevar. Me dice, no es necesario, papá, nosotros estamos cerca, vamos a cruzar estas calles para llegar al estadio. Yo le insisto, pero él me dice, tranquilo, papá, nosotros lo vamos a hacer bien, no te preocupes. Bueno, yo dije, bueno, él tiene que enfrentar alguna de estas cosas. En medio camino lo asaltan, ¿no? Lo ponen en el suelo, les quitan las cosas personales, gracias a Dios no pasó a más, y luego del gran susto me llama, ¿no? ¿Qué significa eso? Esto es lo que el enredo que vive en la cabeza el adolescente, ¿no? Soy grande, soy fuerte, puedo todo, pero no tiene la sabiduría necesaria para advertir el peligro. Eso significa que todavía los padres no podemos soltar totalmente. Todavía tenemos que tener control y ser firmes. Bueno, usted que me escucha puede estar pensando, ¿cómo se le ocurrió dejarlo ir? Bueno, también pienso lo mismo, ¿no? A lo mejor debía haber sido más firme y haber dicho, no vaya, espéreme ahí. Pero es aquí donde surge la pregunta, ¿qué debo soltarle para que él haga por él mismo y debo yo protegerle? Porque si yo no le suelto, puede llegar a la universidad donde no sepa tomar un colectivo, no sepa cómo enfrentar un momento difícil, no sepa cómo enfrentar que alguien le asalte en la calle y no tenga vivencias que le vayan formando el carácter para conocer la vida tal y como es. Bueno, eso es parte de la realidad. Aquí también debo contarle que a Daniel lo asaltaron como 5 veces en su adolescencia. Nuevamente, ¿por qué? Por imprudencia, ¿no? Vivencias propias de la adolescencia que le hacían creer a él que podía enfrentar esos retos. Esto quiere decir que no es fácil, Stephanie, saber cuándo soltarlo, cuándo decir no, cuándo llevarlo. Esto es algo que usted tiene que definir de acuerdo al contexto en donde usted vive, pero sí tienen que entender que debe soltarlo, debe permitirle a él vivir sus propias experiencias para que vaya formándose el carácter y alcanzando la independencia necesaria. Como padres de familia, debemos tener pendiente que nuestro hijo adolescente busca ser amado por nosotros. A pesar de cualquier adversidad que pueda estar enfrentando, él necesita nuestro consejo y apoyo ante cualquier reto. Y ahora, escuchemos nuestro momento crucial. De acuerdo a la Asociación Médica de los Estados Unidos, los jóvenes tienen un acceso muy fácil al alcohol. 2 de cada 3 jóvenes dicen que es muy fácil tener acceso al alcohol en sus propios hogares. Sabemos que las propagandas de los medios de comunicación social atraen a los jóvenes a consumir alcohol. Los medios de comunicación social usan rostros atractivos y lugares atrayentes para promover el consumo del alcohol. Es tiempo que nuestras comunidades se organicen para detener el uso de las propagandas de radio y televisión que estimulan el consumo de alcohol en nuestros jóvenes. Llamen a sus representantes, a sus líderes políticos y díganles que se deben promover leyes para proteger a nuestra juventud en contra del uso del alcohol, que al final lleva a la destrucción de miles de familias. Desde Enfoque a la Familia les habló Yuri Mantilla con un momento crucial. Mañana usted podrá escuchar la segunda parte de este tema por esta su emisora favorita. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com para recibir más información y conocer lo que hacemos para apoyarle. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter encontrará más información. Si desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.